El Señor resucitó, cantemos con alegría, demos gracias al Señor, aleluya, demos gracias al Señor, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, el Señor resucitó, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, el Señor resucitó.